Buenas noches, nos encontramos transmitiendo desde el penal de Alto Comedero, donde gente autoconvocada se ha concentrado para manifestar su descontento con las siguientes detenciones que tuvieron lugar el día de ayer y el día de hoy, y el día de hoy en diferentes puntos y a diferentes personas, como el doctor, como al profesor que se han llevado detenido esta mañana, y las detenciones también que sucedieron en esta madrugada. Detenciones ilegales, detenciones arbitrarias que está disponiendo el gobierno de la provincia a raíz de la última represión sufrida acá en Capital y en diferentes puntos del norte. Acá se encuentran personas autoconvocadas pidiendo la libertad de los presos por luchar. No vamos a tratar de acercar mucho por el momento porque las personas tienen miedo en este momento del ser grabada o ser identificada quizás por una cámara. Tienen miedo a raíz de todas estas detenciones que están sucediendo hoy acá en San Salvador de Jujuy y en diferentes puntos de la provincia también. Vamos a seguir acompañando aquí el apoyo, la lucha, hasta que den alguna respuesta de los detenidos que han traído al penal y que han llevado a diferentes comisarías también y a gente que aún no se sabe el paradero. Reiteramos, nos encontramos en el penal de Alto Comedero, haciendo apoyo a la gente autoconvocada que hoy se acercó pidiendo libertad a los presos por luchar. La verdad, la temperatura es muy baja en estos momentos, sin embargo la gente sigue llegando mostrando apoyo para la gente que está detenida en estos momentos, gente que ha sido detenida ilegalmente en horas de la madrugada, en su domicilio, en diferentes puntos de la provincia. Tratamos nosotros como un medio alternativo y popular también de tener y mantener distancia para no enfocar rostros, para que esto tampoco sirva como medio para identificar personas y seguir deteniendo ilegalmente como lo han hecho, como han empezado a detener a las personas desde el día de ayer. Han usado diferentes imágenes que se han encontrado en redes sociales, han recopilado, han mandado hasta correos electrónicos pidiendo imágenes, haciéndose pasar por derechos humanos para identificar a personas que no tienen que ver con la lucha y gente que sí está en la lucha. Buenas noches, nos encontramos transmitiendo en vivo para Radio Pueblo. ¿Nos podés comentar un poquito sobre la concentración de ahora? Bueno, acá estamos varios de los familiares de los detenidos que están adentro, injustamente presos, exigiendo su libertad. Estamos siendo perseguidos, hay distintas organizaciones que están acá, que por el hecho de estar en una organización social o de lucha contra esta reforma, por los salarios que están detenidos, se los imputa de las mismas causas por lo que se detuvo ese mismo 20 de julio. Ya esa viva voz se sabe que algo fue organizado, las roturas, todo ese destrozo por la misma policía de Morales. Y la verdad que exigimos justicia, Estamos pidiendo la libertad y que cesen las detenciones, porque sabemos que quieren ir por los pueblos originarios, por los maestros, por las organizaciones sociales, por todo. Acá estamos todos, todo el pueblo de Jujuy pidiendo que pare esta avanzada fascista de Gerardo Morales. Tenemos entendido que en el norte también hubo detenciones ilegales, ¿no? Y que en algunos casos no se sabe el paradero de los detenidos. Acá está pasando un montón de cosas. Muchas cosas ilegales que están fuera de la justicia. Desde el mismo momento que sale el gobernador a decir y darle órdenes a lo que tiene que hacer la justicia, cuando la justicia se supone que es independiente del poder ejecutivo, hay muchas cosas que no están dentro de la legalidad, incluso como la misma constitución que él acaba de aprobar entre gallos y medianoche. Y por eso queremos pedirle al gobernador, al presidente, a la nación, que ponga un parate a la avanzada fascista que tiene este gobierno. Un gobierno que quiere imponer el terror y el miedo para que la gente no salga a reclamar por su salario, por no morir de hambre, por su territorio y por los derechos. ¿Hasta ahora no hay respuestas? Por ahora van a seguir presos hoy, hasta mañana creo que tienen una audiencia donde se les va a informar el estado de la situación, y esperamos que, como son las mismas causas que tuvieron los que estaban presos el 20 y salieron en libertad, pedimos lo mismo para quienes hoy están adentro. Bien, muchas gracias. Ahí nos comentaba un poquito sobre el panorama, sobre por qué hoy estamos aquí afuera del penal de Alto Comedero. La verdad, con mucho frío, con llovizna, la gente igual se ha concentrado aquí para pedir que liberen a los presos por luchar. Bueno, continuamos acá afuera del penal, de la cárcel que se encuentra en el barrio Alto Comedero, y vamos a tratar de entrevistar también a una compañera que está acá de una organización, que nos cuente, ¿no? Qué es lo que, cómo lo está viendo y bueno, en estos momentos, por la detención que hubo de varios compañeros, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estamos muy preocupados porque han habido detenciones arbitrarias desde el día de ayer en la parte de Humahuaca. Y hoy estamos teniendo detenciones acá en San Salvador de Jujuy. Y estamos acá fuera del penal, pidiendo la libertad de todas las personas que han sido detenidas, porque sabemos que esto se da en el contexto de lo que no estamos de acuerdo, que se haga la reforma parcial en la provincia de Jujuy, y que venimos organizándonos desde forma autónoma, una poblada jujeña que ha salido a decir no a la reforma, y que de repente la única respuesta que está teniendo el gobierno es encarcelar, es armar causas, es generar miedo, es entrar a hacer allanamiento a las casas, es golpear a la gente cuando sube a pedir información por su familiar a las comisarías, es maltratar violentamente cuando se pide información de dónde están, a dónde los llevaron, por qué camino fueron. Por ejemplo, tenemos los detenidos de Humahuaca que lo trajeron más de 6 horas de viaje por no sabemos por qué camino para traerlo a este lugar que es el penal número 2. O sea, estamos viviendo momentos de mucha tensión que lo genera el gobierno provincial con la justicia y también, digamos, con todo el aparato policial que tiene a su disposición, con todos los medios de comunicación que salen a mentir y a decir que acá hay diálogo, que llaman al diálogo, cuando eso es mentira. Los aumentos salariales, que es uno de los temas también que se están pidiendo dentro de la provincia, tampoco es, no se llega al millón como salen en todos los memes, donde sabemos que hay falencias en todo lo que ha sido la lucha por el salario, y han hecho paro y que de repente han sido descontados con muchísimo dinero, cuando sabemos que los docentes de eso es lo que viven. Así que bueno, estamos acá ahora en el penal, dejando toda nuestra solidaridad para que quienes están acá adentro no se sientan solos, sabiendo que han peleado y que todo el pueblo hoy está peleando en contra de esta reforma inconstitucional, en contra de las violencias institucionales de parte de la policía, de la justicia, de un gobierno que es autoritario y utiliza los medios de comunicación para salir a decir barbaridades, que nosotros queremos paz, y cuando es la paz que ellos quieren, que el gobierno está buscando, es la paz de los cementerios, es la paz del silencio, es la paz de la opresión, es la paz de golpearnos en los ojos y dejarnos ciegos o de encarcelarnos para que estemos mudos. Y eso no puede ser posible en un país que hemos luchado por esta democracia y la vamos a defender. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de una compañera más de las organizaciones que están acompañando hoy acá afuera del penal a los compañeros que fueron detenidos en el día de hoy. Bueno, como decíamos, en estos momentos estamos en la ciudad de San Salvador, en Alto Comedero, donde fueron trasladados los detenidos en el día de hoy, ¿no? Recordemos que en hora de la mañana hubo varias detenciones acá en la ciudad de San Salvador y luego fueron traídos para este lugar. Por este momento vamos a ir cerrando transmisión. Más adelante vamos a continuar informando lo que está pasando aquí porque vamos a seguir en el lugar también apoyando. Cualquier información que tengamos estaremos subiendo de nuevo y publicando en el Face del colectivo Radio Pueblo.